Las calles de mi barrio son santas pa' toda la vida. A ver quién me discute que San Roque no es San Roque, ni Santo Domingo Santo, ni Santa Santa María. Las calles de este barrio son santas pa' toda la vida. Lo mismo da goleta que jabonería. Las calles de mi barrio son santas pa' toda la vida. Lo mismo da goleta que jabonería. La gente de este bar, la gente de este barrio, si tienen que comer, comen puchero de humildad. Carmela, hazme el favor, dame un poquito de sal. En casa de Lola esta noche había males. Azoteaste un día con más bajera que traje. El niño de María halló hoy la comunión. Y vámonos pa' los corrales que está calentando el sol. ¿Y qué ha traído, qué ha traído, qué ha traído de comer? Yo traigo sopa de tomate, garbanzo con acerga y menudo de tres días. ¿Qué lleva tú, qué? ¿Qué lleva? Ay, déjame, no traigo nada, pero he traído la lotería. Y así termina el día cuando la luna se come el sol. Así es un día en el barrio Santa María. Y al que no le guste le entre un don. Te caga. Santa la vi, lo mismo da goleta que jabonería. La calle de mi bar, Santa Pata la vi, lo mismo da goleta que jabonería. Yo cambio mi vida por una tarde cualquiera y aunque sea tardecita de colegio. No soy de los que piensa y a pesar que todo el mundo va diciendo que mi barrio va muriendo, porque en mi mente aún resuena el alpito del vigorito y el freído de Soprani vendiendo pescadito de la casa La Queta y a la casa El Morá, pasando por los tres patios, calle de la botica y eso no se puede aguantar. Plaza de la Merced, Placita de la Canasta, Cristo de la Sentencia, Nazareno y Cigarrera, Santa Cena y la Patrona que también duerme en mi casa. Las calles de mi barrio, las calles de mi barrio siempre serán santa pa' toda la vida. A ver quién me discute que San Roque no es San Roque, ni Santo Domingo Santo, ni Santa Santa María. Bendito sea ese barrio y que me dio la vida. La gente de ese barrio son santos pa' toda la vida. ¡Aquí yo! ¡Ah! Son santos pa' toda la vida. Lo mismo da goleta que jabonería. La calle de mi bar son santos pa' toda la vida. Bendito sea ese barrio